Hola, hola, bienvenido una vez más a Finanzas y Proyectos. De este lado, Josías Ortiz González, y me complace contar con tu atención para compartir contigo informaciones relevantes al buen manejo del dinero. En esta entrada de hoy, abro el tema de los créditos personales y la forma en que puedes gestionarlos para tu beneficio dentro de tu estructura de administración financiera personal. De hecho, en esta entrada cubro las estrategias que puedes implementar para el éxito en el manejo del crédito personal, con el fin de que se vuelva en un recurso que materialice aquello para lo cual lo tomaste. Es por esto que te invito a que leas todo el contenido y que le saques el provecho necesario. Recuerda que aquí nos enfocamos en brindarte herramientas prácticas que puedas implementar en tu día a día financiero. En ese sentido, en esta entrada respondo a la pregunta: ¿cómo tener buenos créditos personales aquí en Finanzas y Proyectos?